FM Reventada, por Impacto 105.7, Ecumenismo con la Ciencia. Bueno, la apertura, si bien toma un texto del Nuevo Testamento, es sencillamente porque el tema de hoy tiene por título El Cumplimiento. Y ahí es realmente innegable que el mismo Cristo está diciendo que las Escrituras no te pueden dar salvación. Y nada más, y solo nada más, están para hablar de lo que fue Él, o lo que en ese momento las Escrituras estaban siendo en cumplimiento. Principalmente, como esta es otra manera de abrir el programa, me veo ahora en la obligación de hacer el formalismo que siempre hago, debido a que me han enseñado a ser muy agradecido. Entonces, al comienzo de todos, los saludos y también los agradecimientos. Agradecimientos principalmente a la Escuela Media 2, al equipo directivo, a los que están acá en la radio y creyeron en este proyecto, me dieron la oportunidad. Y hasta el día de hoy, en este 33º programa, realmente estoy muy contento de estar entre ustedes. En realidad hubo otros programas, como los anteriores, que han estado grabados, pero yo estoy haciendo cuenta solo de aquellos que emito en vivo. También quiero agradecer a la gente del equipo técnico, como Leonardo Fernández, que está aquí haciéndome la segunda y es realmente de fierro, y la gente que me ha ayudado en su oportunidad con todo el tema de la publicidad. Ni hablar, y por sobre todo algo muy, muy importante, todos ustedes que están del otro lado y que se interesan por estas cuestiones que son para el día de hoy, para nuestra época, algo muy, muy particular. Como una vez me dijeron, si realmente vos estás en estas cosas es porque vos sos un rebelde. Las cosas se han dado vuelta, señores. Bueno, ¿qué va a ser? No era mi intención, pero me han tildado de rebelde. Acá, ¿cuál es la cuestión? Que para el día de hoy he preparado todo un trabajo de concordancia temática con el Antiguo Testamento, o lo que se tiene como Antiguo Testamento, y he excluido a todos los apócrifos, porque les puedo asegurar que si incluía los apócrifos realmente no sé dónde iba a llegar, y ni hablar de eso solamente. Si incluía a los alrededor de entre 14 y un poco más de, podemos decir hasta 30 evangelios que existen, esto hubiese sido interminable. Pero bien, entonces, lo que les aconsejo a aquellos que son amantes de este tema litúrgico y de tener las referencias, que tengan papel y lápiz a mano. Les voy a dar un tiempito. Si quieren pueden seguirme con una Biblia. Va a ser un poco más difícil porque voy a saltar entre muchos escritos. Vamos a ir desde el Génesis hasta Malaquías, así que imagínense ustedes. Aquel que tenga la facilidad de poder seguirme a través de la Biblia, que lo haga. Tenga en cuenta también las diferentes traducciones. Yo tengo una traducción bastante antigua de Reina Valera, pero bueno, esto no quiere decir que no pierda el sentido, porque acá lo que queremos rescatar justamente es el sentido. Repartí esta cuestión en varios temas, como puede ser, les voy enunciando: el nacimiento, la niñez y la adolescencia de Jesucristo, la actividad sacerdotal, el estilo de Cristo en su actividad sacerdotal, la entrada triunfal a Jerusalén, la pasión, la muerte de Jesucristo, la resurrección, la potestad que logró a partir de ello, y luego, en un cierre, vamos a tener también la gran promesa. Ahora, como es menester, vamos a comenzar justamente con el tema del nacimiento, la niñez y la adolescencia del Señor Jesucristo. En un momento, yo voy a dar muchas cosas por sobreentendidas, porque la mayor parte de ustedes, o la mayor parte de este pueblo, son cristianos. Y si no son cristianos, yo sé que muchos conocen la historia de Cristo. En un principio, cuando Cristo fue anunciado, el arcángel Gabriel se encargó de hacerlo, tanto a Zacarías, el sacerdote, esposo de Elizabeth, como a María, que era la que iba a casarse con José. Y ahí empieza la cuestión, ¿no? De este punto de que la Virgen concibe. Vamos al primer punto de coincidencia, que es de cumplimiento. Por eso el tema de hoy se llama el cumplimiento. En Isaías 7.14. Tomen nota. Isaías 7.14. Después lo leen ustedes, yo se lo voy a leer ahora. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa declarado con nosotros Dios. Nosotros sabemos que después le puso el nombre Jesús, que también tiene su significado. Pero ya hemos hablado del tema de las traducciones y el tema de los significados. En el Génesis 22, 18, dice lo siguiente: en tu simiente te serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esto le dijo Dios a Abraham, a partir de que fue amigo de Dios. Entonces, sobre ese, es decir, en esa descendencia y en ese linaje, si ustedes leen tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas, van a encontrar que está justo en toda la línea genealógica de Abraham, y acá se cumple también otra de las palabras. Pasemos a Salmos 132.11. Salmos 132.11. En verdad juró Jehová a David: no se apartará de ello. Del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono. David también es del linaje de Abraham, y David fue un rey que vino después de Saúl, que, si ustedes recuerdan de programas anteriores, Saúl y toda su descendencia fue cortada por su desobediencia. En cambio, sobre David continuó con la bendición, y de ese linaje también nace Cristo. Por eso a Cristo le decían hijo de David, y se prestaba mucho a confusión, y vamos a saber más adelante, vamos a ver por qué se prestaba tanto a confusión esta cuestión de decirle hijo de David. Pero acá tenemos, en estas cuestiones de concepción, en esta cuestión de casta, de linaje, cómo se cumple parte de la escritura. Pasemos al tema del nacimiento. Isaías 9.6. Isaías 9.6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Miqueas 5.2. Miqueas 5.2. Mas tú, Betelem Efrata, que es Belén, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Si seguimos recordando en estas cuestiones, en el tiempo de César Augusto se tuvo que hacer un censo. José y María vivían en otro lugar y tuvieron que trasladarse. Esto, cuando viene Navidad, nosotros sabemos qué fue lo que pasó. María arriba del burrito, José de a pie, tratando de ir justamente al lugar de su casta, al lugar donde estaba su parentela. Y su parentela justamente era de la tribu de Judá, y terminaron en Belén. Como no había lugar en el mesón, entonces le dieron lugar en el establo, lo que vendría a ser las caballerizas, o el lugar donde estaban los animales. Por eso fue ahí donde parió a Jesucristo, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre. es otro de los puntos que se cumple, el lugar preciso donde tenía que nacer el Salvador. Vamos con el tema de la primogenitura, que tiene mucho que ver esta cuestión de la primogenitura. Está muy ligado también a esta cuestión de cuando en los ruegos, preferentemente el ruego de la Iglesia Católica, que dice: Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Bueno, vamos a ver por qué también era el Cordero de Dios. En aquella época, el Cordero que tenía que ser inmolado, es decir, el Cordero que tenía que ser muerto en holocausto, tenía que ser un Cordero primogénito y sin mancha, es decir, sin ninguna motita negra dentro de toda su lana. Vamos a leer estas cuestiones que quedan en Éxodo 13:2. Santifícame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Estas son palabras de Dios en la indicación de la ley mosaica. Y en Números 18:15 dice lo siguiente: todo lo que abriere matriz en toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Mas has de hacer redimir el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal inmundo. No vamos a desplayarnos sobre el tema del animal inmundo, para nombrarles uno nada más. El cerdo era un animal inmundo, y otro la rana, para darle ejemplos, ¿no? Los que no eran inmundos, bueno, el cordero, el chivo, el camello, eso no eran inmundos. Continuamos. Nació Jesucristo, lo tenemos en el pesebrito, a Jesucristo. Todos estamos con la historia de el niñito rubiecito, el niñito hermoso, el solcito. Bueno, ¿era bello Jesucristo? ¿Era hermoso Jesucristo? Bueno, vamos a ver Isaías 53:2. Repito, porque esto es interesante, ¿eh? Isaías 53:2. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Verlos hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Es decir, Jesús no era lindo. Les dejo ese silencio para que quede picando, a ver si la quieren cabecear o si quieren meter el centro. ¿Está? Pero fíjense ustedes, estaba predicado hasta la fisonomía de Cristo. A nosotros que nos venden, y psicológicamente no podemos responder a semejante estímulo. ¡Ay, qué hermoso Jesucito rubiecito y de ojos claros! ¡Ay, hermanos! ¡Ay, hermanos! ¿Qué pasó luego? Entre otras cosas, el tema de los magos de Oriente o reyes magos. Y acá también terminamos con otro mito. Y no es que ahora le tienen que tapar los oídos a los nenes. No, existieron. Existieron los magos de Oriente o reyes de Oriente, ¿está? Se les llamaba magos también por una cuestión que ellos manejaban y conocían, el tema de las estrellas, los astros y ese tipo de cosas. Y reyes porque tenían potestad de reyes. Lo encontramos en Isaías 63. Y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Recordemos que en el momento en que nace Jesucristo aparecen los pastores también. Y no solo aparecen los reyes. Y en Salmos 72:10 dice lo siguiente: los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes. Los reyes de Sheba y de Seba ofrecerán dones. Por eso, mis estimados oyentes, Melchor, Gaspar y Baltasar, parece que si eran uno de los tantos. Así que salgamos un poco de lo que es el comercio y empecemos a entender a ciertas cosas como son, ¿eh? Los reyes magos sí existieron, los magos de Oriente existieron y llevaron dones y llevaron ofrendas porque reconocieron que había llegado el Salvador. ¿Qué pasó luego? Estos reyes, para poder ubicarlo, estuvieron preguntando en la zona. Por eso el rey, cuando se dio cuenta que hablaban de que había aparecido un nuevo rey, temió en ser destronado, que fue Herodes Antipas. Y por lo tanto, llevó adelante lo que es la persecución de los niños, que nosotros conmemoramos como el 28 de diciembre. Y aquí es donde quiero destacar uno de los temas, donde nosotros muchas veces o inconscientemente lo tomamos como un día para hacer chistes por la inocencia. Queridos oyentes, no es un día para hacer chistes. Es un día en el que se mataron en una zona niños de nacidos hasta 2 años. Así que no es para hacer chistes. Y se los paso a leer. Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová. Voz fue oída en Rama. Llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos. No quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Yo estoy leyendo todos los del Antiguo Testamento. Si ustedes leen el Nuevo, lógicamente modifica un poco. Se modifica también por lo que ya hemos hablado, el tema de las traducciones. Pero acá tenemos el tema del 28 de diciembre y les pido muy especialmente que consideren ese día como un día de oración para aquellos que han tenido que morir por las locuras y los delirios de poder de ciertas personas. ¿Qué pasó entonces con Jesucristo? Y esto lo vimos en uno de los programas, el programa de sueños, porque a través de sueños Dios le habla a José para que se vaya a Egipto. Y entonces se cumple otro de los textos bíblicos del Antiguo Testamento, que está en Oseas 11:1, y dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Terminando, voy a saltar al Nuevo Testamento, porque lo creí necesario, a Mateo 2:23. Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Cuando él vuelve de Egipto, cuando José vuelve de Egipto, se va a la zona de Galilea, porque tiene temor de vivir en la zona de Judea. Y en ese lugar se asienta en Nazaret, para que se cumpla justamente la palabra esta que está en Mateo 2:23, para que sea llamado el Nazareno, que de hecho Jesucristo tenía un nazareato, que ya hemos hablado de esta cuestión del nazareato cuando hablamos en el programa de Samson. Yo cuando hago todas estas referencias de los programas anteriores, las hago porque están grabados los programas anteriores, y ya que terminamos el primer bloque, voy a dar justamente las líneas de comunicación, las vías de comunicación y los lugares donde ustedes pueden descargarse estos programas anteriores. Vamos a ver el teléfono. Tenemos un teléfono de línea, si ustedes quieren llamar, si tienen la fortuna de que muchos en otras localidades como Lonjam, que ha pasado, pueden marcar 02225, si es así, 484-996. Y si son de acá a locales, 484-996 solamente. Que Leo me hará seguro el favor de poder levantar el mensaje. Por otro lado, tengo un celu que si ustedes quieren pueden enviarme algún mensajito. 022-24-1554-5550. 022-24-1554-5550. Y con respecto a los temas que ya hemos emitido, que agradezco a todos aquellos que se han interesado y han bajado las grabaciones para escucharlas en sus MP3, MP4 y otros. Se encuentran en www.ciberalfa.com.ar. Ciberalfa se escribe con Y en vez de I latina y con PH en vez de F. De todos modos, si ustedes ponen Ciberalfa lo van a encontrar, porque es un nombre muy raro y es como el con el que yo me rebauticé. Soy el ciberalfabetizador, eso significa. De todos modos, si quieren, con respecto a este, a todo este escrito que hice, a toda esta investigación, la voy a subir al blog. El blog es fmreventa.blogspot.com. fmreventa.blogspot.com. Ya hay un tema que tiene que ver con el Big Bang y lo que es la creación. Si quieren enviarme algún mail, fmreventa@gmail.com. Y más adelante, ojalá me vaya bien económicamente como para comprarme una compu chiquitita y poder tener MSN, porque el MSN ya existe también, que es fmreventa@gmail.com. Es el mismo que el mail. Y afortunadamente estamos teniendo la radio en internet. Así que los que me están siguiendo por internet, realmente para mí va a ser extremadamente grato. Se encuentra en www.impacto.listen2.radio.com. www.impacto.listen2myradio.com. Ahora vamos a pasar a un tema que tiene que ver con la actividad sacerdotal de Jesucristo. Y le he traído a ustedes algunas joyitas musicales, como siempre hago, para que vean en estas curiosidades cosas que pueden llegar a sorprenderlos. Como en este caso, Juan Luis Guerra va a interpretar un tema cristiano que se llama Soldado de Cristo.